Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera. Ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Ya estamos listos como todos los jueves. A esta hora siempre, ¿verdad? Qué padre. Bueno, pues ya estamos aquí. Bien, muchas cosas que platicar. Comentarte que ya Escuela para Padres en muchas escuelas está cerrando grupos. Ya en algunos lugares, pues ya está. Comimos ya por ahí, tuvimos nuestro festejo de fin de cursos y en otros tantos todavía nos faltan por ahí algunas sesiones, ya casi estamos al final y bueno, pues ya se está acabando un ciclo escolar que fue muy agitado, es un ciclo escolar en el cual, bueno, pues muchos cambios como siempre están ahí presentes en las escuelas y nosotros pues adaptándonos y de veras agradecer a todos aquellos directivos que nos hacen el favor de invitarnos como todos los años y algunos otros que apenas empiezan a conocer nuestro proyecto, pues nosotros ahí estaremos presentes cada que nos soliciten y cada que ustedes deseen que vayamos. Y yo creo que vale la pena mencionar que estos grupos no estarían conformados si no fuera por los padres de familia, que realmente están interesados siempre en la mejor educación para sus hijos. Me han preguntado a veces en las redes sociales que si somos la mejor escuela para padres. No, la verdad es que no. Hay mejores escuelas que la nuestra, pero nosotros somos mejores también que otros. Y siempre yo creo que el afán es, o la intención de cualquier modelo de escuela para padres, es mejorar las relaciones que hay en casa entre padres e hijos. Los padres no podemos saberlo todo, no tenemos el conocimiento completo de cómo deberíamos de ser padres. Sin embargo, hoy en día creo yo que en esta época y en esta era de la tecnología, pues aun cuando no vayas a una escuela para padres, pues tienes la mejor opción de pues, consultar el internet, ir a cursos muy pequeñitos, ir a alguna plática. A mí me gustaría mucho que de cualquier forma, tú como padre o madre que nos estás escuchando, pues puedas acercarte a un conocimiento nuevo, a probar nuevas tierras, a explorar nuevas ideas y justo es lo que nosotros queremos en este espacio de Consentido Humano, que tú te acerques con nosotros para poder pues darte la información adecuada, la asesoría adecuada. Tienes que contactarnos, pues contáctanos aquí en La Voladora Radio, déjanos por aquí un recadito. Yo te invito a que visites www.lavoladora.org y ahí, bueno, pues ve todo lo que nosotros hacemos aquí en la radio, pero también qué hacemos en tu programa Con Sentido Humano. Y bien, ya después de decir esto, porque tenía yo que agradecerles a todas esas mamás que nos están de verdad apoyando siempre y que son muy participativas, pues queremos de verdad agradecerles y enviarles un abrazo muy caluroso. Y gracias de verdad por estar con nosotros y de verdad confiar sobre todo en nosotros. Bien, bueno, pues antes de comenzar con nuestro programa el día de hoy, quiero dar la respuesta a algunas preguntas. Sobre todo me inquietó mucho una pregunta que incluso se convirtió en un debate de nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook, en donde dice, nosotros siempre cuando atendemos una situación, dice la teoría que cuando se te acercan a consultarte hay una cosa que se llama el pretexto y que nosotros tenemos que desarrollar el contexto. Entonces, justamente el pretexto de una pregunta es ¿por qué me estoy sintiendo menos en mi rol familiar de mamá y papá? De mamá, y por qué el papá no contribuye para que yo pueda ser una mamá en la cual crean mis hijos. La pregunta básicamente fue que se sentía muy mal esta mamá porque su hija le llegó a comentar, mamá, quiero que me expliques algo. Estamos hablando de una niña de 7 años que apenas está yendo a la primaria, va a pasar a segundo de primaria. Entonces se acerca esta niña y le dice, mamá, ¿me puedes explicar algo? La misma niña hace una pausa y dice, no, ¿sabes qué? No, mejor tú no me expliques, que me explique mi papá porque él sabe más que tú. Entonces esta mamá se acerca con nosotros, pues obviamente sentida, resentida, con un dolor que la verdad es que no esperaba que su hija creyera que su papá es una mejor persona y mejor capacitada que ella. Pero ahora sí que el cuento no termina ahí, sino el hecho es que en la práctica y en la realidad sí su pareja la trata como alguien inferior. Entonces, me preguntaban mucho, oye, ¿qué pasa o qué sucede en este tipo de relación? Miren, nosotros damos un punto de vista en base a la experiencia que hemos tenido en escuelas para padres, pues todos los papás nos preguntan cosas, y yo creo que este es un común denominador. Miren, dice un libro, hay un libro que se llama El divorcio y los segundos matrimonios, de Agustín Palacios López, y hay un apartado muy bueno que a mí en lo particular me parece como que le da el punto en cuanto a la respuesta que nosotros podemos dar y este cuestionamiento que se presenta en una red social, porque Agustín Palacios López habla en este apartado del hecho de que uno de los principales, él nombra alrededor como de unas 12 causales de divorcio, y entre ellas está marcada uno y casi subrayada, que a veces la diferencia de intelectualidad entre una pareja, es decir, alguien a lo mejor tiene una profesión o alguna licenciatura y a lo mejor la otra parte no. Esa diferencia de intelectualidad es un promotor muchas veces del divorcio. Y uno se preguntaría, ¿cómo? O sea, no puede ser. O sea, ¿por qué pueden poner una causal de ese tipo? Pero ya cuando nos tocan casos como estos y las razones que dan en este libro, nos parece muy lógico, porque aunque no es una regla y no es una totalidad, nosotros podríamos decir que, o al menos yo en la práctica podría decir que muchas son las quejas más de las mujeres en cuanto a los hombres, de este asunto de que si hay una diferencia de intelectualidad, a veces el otro la ejerza como un asunto frente a los hijos de que mamá no sabe nada. Entonces, a mí me parece que el amor tiene que ver con no menospreciar al otro, aun cuando si yo tengo un poder o un mayor conocimiento, no tengo por qué decirle a mis hijos de una manera directa o indirecta que la mamá no tiene un valor porque no estudió. Y me ha tocado ver de verdad, incluso en terapia de pareja, cómo uno de ellos menosprecia al otro. Y yo he escuchado cosas como, ay, la escuelita en la que estudiaste, ay, como nada más llegaste a secundaria. Y este tipo de cosas y de argumentos tan oscuros en la comunicación, pues hace que el otro en una de esas pues sí se sienta terriblemente mal. Si tiene una autoestima baja y es muy vulnerable, pues muchas veces pues sí afecta, ¿no? Entonces, este hecho de que la niña le comente a la mamá, no, tú no me expliques porque tú no sabes, pues tiene, en este caso particular, tiene mucho que ver cuando uno ya se va adentrando a la situación, pues se da uno cuenta que pues verdaderamente en la práctica diaria preguntas como, oye, ¿y él a veces te humilla frente a su familia? No, pues que sí. Oye, ¿y él a veces demerita tu criterio? Sí. ¿Te llega a callar? No, pues también. Entonces, los hijos van viendo esto, van aprendiendo esto. Entonces, yo creo, de nuestro punto de vista, es que de verdad, yo creo que tiene que haber una, esta igualdad que andamos buscando todos, pues tiene que haber una igualdad en cuanto a la figura de autoridad que debe de haber para los hijos. Ya sea que uno se baje un poquito de su nube y el otro, bueno, pues también trabaje en un crecimiento de que tengo un valor, valgo, a lo mejor soy bueno para hacer una cosa, no necesariamente de alguna profesión, pero desde mi punto de vista incluso creo yo que ya el cuidar una casa, el organizar una casa mientras culturalmente el hombre se va a trabajar, bueno, pues si una mujer se queda en casa, pues también tiene un valor muy grande. Y creo yo que no es sano ni que el esposo menosprecie a la esposa, ni que la esposa menosprecie al esposo. En realidad tiene que haber una igualdad educativa para que los hijos escuchen. Yo creo que en este caso, pues, sí debería de decirle el esposo a los hijos, no, a ver, también tu mamá te puede explicar, ponerte de acuerdo con ella, a lo mejor de veras no sabe, pero no hacerla menos frente a los hijos, porque esto le resta autoridad, le resta una jerarquía y no la toman como figura de autoridad. Entonces, creo que hay que equilibrar cosas. Me decían, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues es que definitivamente una terapia de pareja a veces es bueno. Los varones somos como más resistentes a querer ir a que otro escuche nuestros problemas. Sin embargo, son las mujeres las que nos llegan a jalar y que nos apoyan y nos motivan para que, bueno, pues se haga de una terapia pues algo positivo y se puedan construir. Hay veces que me dicen, oye, es que la terapia a veces es muy larga y muy costosa. Sí, a veces sí, pero hay ocasiones en que no necesariamente. Hay instituciones, bueno, pues que los pueden apoyar y esto puede permitir que ustedes como pareja, bueno, pues tengan una nueva relación. A veces se va a reaprender las cosas porque no sabemos tampoco siempre todo como pareja. Así es que, bueno, este es nuestro punto de vista. Quise hacerlo, bueno, pues ahorita de manera un poco rápida. ¿Por qué? Porque se armó la inquietud y todos empezamos a opinar en la red social. Y bueno, como siempre, pues no hay nada como a veces poderlo platicar, pero sobre todo ponerlo, ahorita lo estoy poniendo en el micrófono, ojalá y pudiéramos ponerlo en orden, poner las cosas en orden, a veces es sano. ¿Con qué? Con una plática. No se trata de que cuando nos consultan nosotros intentemos que piensen como nosotros, la verdad no es nuestra intención. O sea, a veces se reorienta, a veces se invita a qué se puede hacer mejor y qué les puede funcionar. Así es que esta mamá que se sintió terriblemente mal con este argumento, pues la entiendo, no es fácil, pero yo creo que también ella tiene que revalorarse. En una parte de la conversación dice, pues sí, siempre me deja callada, no me deja hablar y me quedo con el nudo en la garganta. Pues mira, una manera de autorrespetarse en la comunicación es justamente decir lo que piensas y lo que quieres. Hay que cuidar la forma y hay que cuidar el lugar. Son como dos reglas así para la comunicación. Yo puedo decir lo que quiero, lo que siento, lo que anhelo, expresar mis sentimientos, etc. Es una manera de respetarte, así es que hazlo. Si no lo haces, bueno, pues también a veces puede estar contribuyendo a que te sientas así de mal. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar ese comentario. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 4 y 18 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, gracias por, pues, por estar aquí. Ahorita llegaron ya unos mensajes, ahorita les damos lectura, de verdad. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues antes de comenzar, ya de lleno con nuestro tema, hoy tenemos un tema muy interesante, de verdad. Hoy vamos a hablar con dos personas que yo creo que nos traen todos los datos que nosotros tenemos que saber. A veces nos cuesta trabajo consultar o tener una idea clara de qué es lo que sucede. Llegamos a ser como muy de la televisión y de dejarnos guiar por muchas cosas, o a veces hoy las redes sociales desvirtúan algún tipo de información. Hay algunas instituciones, bueno, pues que nos pueden dar datos creíbles y datos en donde justamente se convierte en una consulta fidedigna. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el día de hoy estamos con dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Ellos pues nos van a venir a platicar, o nos vienen a platicar algunos datos, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué en Escuela para Padres? Pues vamos a hablar hoy con algunos funcionarios del INE. Recuerda que nos gusta mucho aquí pues tratar de estar con los expertos en el tema, pero a mí me parece que hemos hablado en otros programas de este asunto de la formación de valores, pero también necesitamos ver cómo hay instituciones como el INE, que es un organismo que organiza las elecciones aquí en México, y que no nada más es eso. O sea, hay una serie de departamentos que se encargan de promover esta cultura del voto y de la democracia, que sin duda también nosotros tenemos que ejercerla con nuestros hijos, ¿no? Y hoy justamente los hemos invitado, y amablemente ellos han querido venir a compartir con ustedes pues muchas cosas, sobre todo datos que nos van a comentar. Y pues así como es el estilo de este programa y la esencia, pues vamos a irlo ahí como desarrollando para ver qué nos viene a platicar. Y de verdad, bueno, pues de entrada me da mucho gusto recibir al maestro Germán Muñoz Montes de Oca. Él es vocal ejecutivo de la 21 Junta Distrital de aquí del INE. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, a tus órdenes. Bueno, pues muy buenas tardes. Y bueno, pues dirán, ay, qué falta de caballerosidades, Miguel, pero no, en realidad dejamos el plato fuerte para el final. Y pues también tenemos aquí a la licenciada Imelda Chávez García. Ella es vocal de capacitación electoral y educación cívica de la 21 Junta Distrital del INE. Pues muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, se me ocurren tantas preguntas ahorita. Antes de entrar al aire, pues estábamos ahí como comentando por dónde nos íbamos a ir. Y yo creo que, pues queremos que nos platique, maestro Germán, ¿cómo es este asunto que hubo el año pasado, en el 2018, en noviembre, si mal no me equivoco, de esta participación de la consulta infantil y juvenil? Y nosotros tenemos una idea porque vimos en algunas casillas que muchos niños fueron a votar, practicaron este ejercicio de votar, de opinar, de escribir. En algunos pues fueron creativos y pusieron ahí muchos colores, bonito y todo eso. Maestro Germán, sea tan amable de comentarnos qué fue esto de la consulta infantil y juvenil. Con mucho gusto. Fíjate que, bueno, primero decirte qué son las consultas. Las consultas infantiles y juveniles que promueve el Instituto Nacional Electoral sirven para, aunque sea redundante, promover la cultura de la participación democrática, y constituyen una herramienta para impulsar la familiarización de las prácticas de la democracia entre personas más jóvenes, entre las personas más jóvenes del país, que son niñas, niños y jóvenes. Y jóvenes, sí. La primera consulta que organizó el instituto fue por allá de 1997, Te pongo en contexto. Fue una elección intermedia, previa a la del 2000. Sí. El objetivo de esa elección, de esta consulta, fue para tratar de incrementar la participación adulta en las elecciones, porque justamente venimos y tenemos un fenómeno en México de la poca participación, y sobre todo en procesos intermedios. En ese caso estábamos en la de 1997, en una elección intermedia, y normalmente la participación de los electores es muy baja. Entonces, en el instituto, en ese entonces Instituto Federal Electoral, se pensó que organizar una consulta infantil, los niños, el día de la elección, los niños con la finalidad de ir a participar en esa consulta, pues iban a llevar al padre, y entonces se aprovechaba. El niño participaba en una consulta infantil y los padres aprovechaban para ir a votar. Ah, okay. Ese fue el origen de las consultas. Como una estrategia fue para acercar. Como una estrategia para impulsar y apoyar la participación de los adultos uh-huh. en las elecciones. Uh-huh. En ese entonces el tema fue los derechos de los niños. Okay. Entonces, a partir de 1997 y con este primer ejercicio se institucionalizaron este tipo de prácticas. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, cada que hay una elección federal, se realiza o se organiza una consulta uh-huh. infantil y juvenil. Uh-huh. Ya en el 2018, ya se llevó a cabo la octava consulta infantil. Uh-huh. Y en este caso, vale la pena comentar que no se llevó, se determinó no llevarla a cabo el día de la jornada electoral o de la elección presidencial, uh-huh. porque también, debido a las diversas reformas electorales que ha habido, en esta ocasión, en esta elección, íbamos a tener una elección muy grande, donde uh-huh. se iban a elegir muchos cargos: presidencia de la República, uh-huh. senadores, diputados, uh-huh. gubernaturas, diputados locales, presidentes municipales, etcétera. Sí. Entonces, la carga de trabajo del Instituto Nacional Electoral ahora uh-huh. iba a ser muy grande. Y se determinó que, en virtud de la importancia que tenía la elección presidencial, claro. y del gran cúmulo de actividades que representaba organizar esa elección, claro. se definiera la consulta infantil, claro, y se hiciera pues posteriormente. De hecho, no impactó en el tema electoral y la participación en la elección presidencial, porque pues afortunadamente también en la elección presidencial tuvimos una participación muy amplia de ciudadanos, ¿sí? Alcanzamos más del 60% de la votación y bueno, no impactó el hecho de que no se hubiera hecho la consulta infantil el día de la jornada electoral. Okay. Entonces se determinó hacerla en noviembre. Uh-huh. Y fue así que del 17 al 25 de noviembre se llevó a cabo la octava consulta infantil con un tema específico: la equidad de género, que uh-huh. es un tema pues muy importante, sí, ¿no? Claro, claro. Y que además muy relevante y muy de moda, ¿no? Entonces, se llevó a cabo del 17 al 25. La meta era lograr, porque en anteriores consultas, se habían logrado metas por ahí de los 2 millones de participantes, 2 millones 500, entre 2 y 3 millones. Entonces, para este caso, el INE se propuso una meta de 4 millones. O sea, dar un brinco de 2, claro, sí, de 2 y cacho a 4. Entonces, y se establecieron metas estatales y distritales. Bueno, pues la meta de 4 millones a nivel nacional se superó. Se claro. lograron más de 5 millones de participaciones a nivel nacional. Claro. Y a nivel distrital del Distrito 21, uh-huh. Nuestra meta inicial fue de 11.800 niñas, la participación de 11.800 niñas, niños y jóvenes. Y en este caso, en esta meta, también fue rebasada de manera muy amplia. Sí. Se logró la participación de 15.982 niños, niñas y jóvenes. Okay. Esta parte en donde tenemos ya este tipo de datos y que empezamos nosotros ahorita ya como a darle forma a lo que al punto al que queremos llegar, o a varios puntos, ha ido evolucionando desde 1997 todo esto hasta esta última consulta. Desde luego yo me doy cuenta por algunas cosas que pude leer, es que siempre hay un tema, en este caso fue la equidad de género. ¿Usted cree, dentro de la experiencia que ha tenido dentro del INE, que la participación ha sido ya de este asunto de la democracia y de la opinión, ha ido incrementándose? Nos acaba de dar más o menos el dato que sí, pero ¿cómo se dan cuenta en la práctica? Obviamente en las boletas, pero ¿qué opinan los niños? ¿Qué dicen? Yo vi en algunas casillas que había niños que también eran como, a veces ustedes en algunas casillas los invitaban a que le decían al papá, oye, déjalo solito, ¿sí? Porque si no, finalmente terminaba siendo la opinión de los papás y no del niño. Y me dio mucho gusto eso, porque algunos papás decían, es que le tengo que asistir. No, déjelo solito, ¿sí? Y esta parte en la práctica, para ustedes, ¿cómo visualizaron o qué visualizan como algo muy positivo, lejos de la participación? ¿Qué datos hay con respecto a las opiniones, participaron más niñas que niños. ¿Estos datos existen? Sí, claro. Al menos en su en este Distrito 21, ¿cómo se dieron esas? Por supuesto. Mira, la convocatoria a esta consulta fue hecha por el Instituto Nacional Electoral, pero también en coordinación con la UNICEF y con CIPINA. Para lo cual se determinó instalar casillas en cuatro diferentes tipos de espacio. Uno de ellos fue en parques públicos. Nosotros en este 21 distrito instalamos casillas en los principales parques del distrito. Incluso nuestra mayor presencia fue justamente en el Parque Panoaya. También otro tipo de lugares donde se instalaron casillas fue en las escuelas. Directamente ir con el público objetivo, que en este caso son los niños. Nosotros buscamos la participación de niños de primaria, secundaria y preparatoria. Otro lugar donde estuvimos instalando casillas fue en el módulo de atención ciudadana, donde la gente va a sacar su credencial de elector. Muchas veces llevan a sus hijos. Entonces ahí también captamos a ese tipo de público. Y finalmente, incluso instalamos casillas itinerantes en hospitales de infantiles, donde los niños no podían participar porque tenían algún padecimiento. Claro. Y entonces les llevamos la casilla a esos lugares. Claro, ¿no? Esta inclusión que es tan importante. Supe que hubo boletas en braille, que hubo algunas boletas ahí como especiales. Me llamó mucho la atención en algún lugar que eran casillas pequeñitas, ¿no? Ad hoc al tamaño y todo eso, ¿no? Ahorita vamos a regresar y tengo por ahí algunas formuladas, algunas preguntas que yo creo que se están desarrollando de manera adecuada. Vamos a una pausa y regresamos. Ya no sé. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, de verdad. Bien, nos están pidiendo los contactos en la cabina. Perdón, se me pasó. Nos puedes llamar al 978-5252 o también puedes enviarnos un WhatsApp al 5540-615459 o simplemente búscanos en nuestra red social, en Facebook o en Twitter como @lavoladoraradio. O también visita nuestra página web en www.lavoladora.org. Así es que aquí nos puedes encontrar. Y bueno, pues también queremos hacer mención de estas personas que amablemente hacen que pues esta señal llegue hasta ti, hasta tu corazón. Y son personas que nos apoyan aquí pues con un patrocinio. Y ellos son los autobuses de Amecameca, que hoy en día pues están solicitando operadores. Los requisitos para el empleo son mayores de 21 años, licencia de servicio público, copia acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales. Tú eres operador y necesitas trabajo, pues acércate a Autobuses de Amecameca. Y para mayor información, acudir a Avenida Juárez, número 2, local B, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a Autobuses de Amecameca, SADCB. Y bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Te recuerdo que estamos con el maestro Germán Muñoz Montes de Oca. Él es vocal ejecutivo de la 21 Junta Distrital del INE. Y también estamos con la licenciada Imelda Chávez García, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la 21 Junta Distrital del INE. Bien, y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué horas vamos a platicar con la licenciada Imelda? Ahorita vamos para allá, ¿verdad? Bueno, maestro Germán, estábamos cerrando este asunto de los datos y nos quería usted comentar algo, sí, así como para ya darle un cierre a esta primera parte de la información. ¿Qué nos quería comentar? Algo que fue muy importante fue el hecho de que en esta ocasión, por primera vez, sí, se utilizaron, aparte del papel en las, uh-huh, casillas, se utilizaron las tecnologías de la comunicación. Sí. En esta ocasión, ya ves que ahora los jóvenes, los niños, pues están muy, muy involucrados con los temas electrónicos. Sí. Los teléfonos. Sí, toda la tecnología. Ahora utilizamos una aplicación en teléfonos inteligentes, uh-huh, en donde también los niños podían contestar sus cuestionarios. Uh-huh. Y para ellos fue muy interesante, en donde les dábamos el teléfono y les decíamos, sí, contéstalo. Y pues, ellos felices con el teléfono contestando sus cuestionarios. Muy buena estrategia. Entonces, fue muy interesante. Fue algo muy útil, sí, y a los niños les pareció una buena idea, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, se utilizaron aparte del papel, se utilizaron estas aplicaciones. También. Y comentarte que para llevar a cabo la consulta, se diseñó llevar a cabo la consulta en tres segmentos. Sí. De niños de 6 a 9 años. Sí. Niños jóvenes de 10 a 13 años, uh-huh, y jóvenes de 14 a 17 años. Uh-huh. Las preguntas eran distintas para cada segmento, de acuerdo pues a su nivel, claro, a su edad. Sí, desde luego. En el rango donde hubo mayor participación en este distrito fue en el rango de 10 a 13 años, el rango intermedio. Uh-huh. Ahí participaron 37% de los niños. Sí. El rango siguiente donde participaron fue el de 6 a 9, uh-huh, y ahí participaron el 32%. Uh-huh. Y ya más jovencitos de 14 a 17 ya baja, y baja, uh-huh, bastante. Ah, sí. De andar en los 37, 38%, uh-huh, baja a 28%. Eso nos indica que de entrada los jóvenes pues ya no les interesa tanto esto. Okay. Están más involucrados en otros temas, uh-huh, que tienen que ver con sus relaciones de amistad, claro, amigos, uh-huh, ya se van desligando un poquito del tema de la participación, ciudadana. Aun cuando pues son jóvenes que están acercando a la edad para ser ya votantes, ¿verdad? Sí, eso es preocupante. Eso es preocupante. Claro. Okay. Y hay un porcentaje muy alto de jóvenes que van a definir muchas veces el futuro del municipio, del país, de muchas cosas. Y bueno, pues qué buen dato, ¿eh? Qué buen, sí, dato tener una observación allí en ese punto, ¿verdad? Y por otra parte, la participación fue casi igual. Participó el 50% de niñas o jóvenes, uh-huh, y por el lado de los hombres, el 49%. Claro. ¿Y por qué no cerramos el 100%? Porque hubo un 1% donde pues en esa pregunta a lo mejor no la contestaban. Claro, sí, sí. Y en el caso de las boletas para jóvenes, para jóvenes, uh-huh, ya venía también una pregunta de masculino, femenino u otro, hubo bastantes respuestas donde también decían otro. U otro. Oh, ¿sí? Entonces también es un dato interesante, ¿no? Claro, sí, y a veces esto pareciera que no es importante, todavía hay algunos sectores, les causa molestia, no sé por qué, pero pues bueno, qué buen dato, ¿no? Esto que usted nos acaba, sí, de comentar. Bien, pues yo creo que esto que nos acaba de comentar el maestro Germán, pues tiene mucho que ver con lo que a veces no sabemos, suponemos cómo es. Sin embargo, sí valía la pena, creo yo, el que ellos vinieran y nos compartieran, ¿no?, este tipo de datos. Y a mí me gustaría mucho platicar con la licenciada Imelda, sobre todo en este asunto de la capacitación. Ella está dentro de un área de la capacitación, pero bueno, para los funcionarios ya electorales ahí dentro del instituto, que es lo que tengo por entendido. Pero, ¿cómo se da la labor que usted realiza, licenciada, en el sentido de que, o cómo fue su participación en este asunto? Me imagino que desde la organización y todo esto con los niños. Sí, bueno, te refieres un poco a la capacitación. Ahí te puedo comentar que tenemos una etapa donde llevamos a cabo este tipo de capacitación, pero es a funcionarios de mesa directiva de casilla, uh-huh. es decir, los que reciben nuestra votación. Uh-huh. Entonces, obviamente, a mí me llegan los manuales, se los pasamos a ellos, nosotros les damos un curso, pero es a través de los capacitadores asistentes electorales y son los que ya tienen el contacto directo con la ciudadanía. ¿Quién es la ciudadanía? Bueno, pues todos aquellos que en algún momento salieron insaculados uh-huh. y que van a estar en esas mesas directivas de casilla. Esa es una de mis funciones. La otra función es, tenemos que ver, o la institución contribuye, porque en efecto no educamos, como bien lo dicen, pero tenemos esa parte de la educación cívica. Y en alguna ocasión el INE sacó un eslogan que decía uh-huh. que la educación cívica es asunto de todos. Uh-huh. Y en efecto, creo que esta parte de la educación empezamos en casa, uh-huh. después los llevamos a la escuela. Bueno, pues las instituciones contribuimos, hablo uh-huh. de las educativas, claro. y a nosotros como electorales. ¿Por qué nos interesa esta parte? Pues precisamente para que los niños conozcan primero con sus valores, principios, uh-huh. y esto los llevará ya después a ser unos buenos ciudadanos, ¿no? Y uh-huh. cumplir con sus derechos y obligaciones. ¿Y cuáles son esos? Bueno, esa parte de estar integrando mesas directivas de casilla, uh-huh. de participar con su voto, uh-huh. al emitirlo, el voto es un derecho y es una obligación. Y bueno, también pueden participar como observadores, como parte de los partidos políticos, uh-huh. que esa, todo eso es la participación que una persona puede llegar a tener. Por lo tanto, ya en este marco de la consulta infantil y juvenil, este tema son los resultados. ¿Por qué? Porque teníamos ese deber de cumplirles a los niños, de que, bueno, tú ya fuiste, nos apoyaste, porque uh-huh. es una actividad, fueron, votaron, y teníamos que darles la cuenta, ¿no? De uh-huh. qué es lo que resultó. Estos datos son de forma nacional uh-huh. y entonces nos los hacen llegar ahí como por el mes de mayo. Uh-huh. Ya tenemos los datos nacionales y si me permites, ¿puedo uh-huh. dar la página? Sí, claro. Es en www.ine.mx, donde uh-huh. los pueden consultar de forma nacional. Pero están en esa plataforma, ya está todo a detalle. De forma nacional. De forma nacional. Uh-huh. Pero a nosotros lo que nos importaba también uh-huh. era darle cuenta a los niños de nuestro distrito. Claro. Nuestro distrito engloba 10 municipios sí. y fue donde tratamos de cubrir con estas casillas que nos lo permitieron las escuelas, fue donde más se instalaron. Y el maestro Germán mencionaba de que pusimos casillas en el Parque Panoaya. Sí. Y ahí yo me pude percatar de que los niños llegaban en efecto. De momento, como van de la mano de los papás, pues ellos como que les quieren ahí decir cómo van a contestar. Sin embargo, hubo muchos niños que decían, permíteme, yo contesto, ¿no? Entonces okay. ellos dieron sus respuestas. Por lo tanto, pues nos sentimos comprometidos y eso hizo a que tuviéramos que sacar ya los datos distritales. Entonces, uh-huh. te puedo dar algunas cifras uh-huh. que tenemos y ya fue de forma, a nivel distrital. ¿Qué está pasando aquí? Una vez que se tienen los resultados, que es en realidad lo que le corresponde al INE, uh-huh. las demás personas o instituciones tienen que entrar al análisis. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo unas mesas temáticas. Uh-huh. Yo acudo a X escuela, le presento de forma general cuáles fueron los resultados y de ahí se arma una mesa temática para tener los hallazgos. Claro. Entonces, en los hallazgos nos dicen qué es lo que están pensando los niños y ya podemos sacar un comparativo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mediante gráficas, porcentajes. Y ahí, en una de estas preguntas, les preguntaron a los niños uh-huh. los tres rangos, como bien lo mencionaba el maestro, hubo tres rangos, sí. de 6 a 9, de 10 a 13, de 14 a 17, y ahí les preguntaban, ¿quién te cuida después de la escuela? Uh-huh. En el rango de 10 a 13 y de 6 a 9, nos contestaron que los cuida otra persona. Sí. En segundo lugar, nos dijeron que los cuida mamá y en tercer lugar, papá. Pero también esto ya lo vinculamos con violencia. Uh-huh. Y entonces en la violencia les vuelven a preguntar esos mismos dos rangos, sí. que dónde han sufrido maltrato. También ya nos mencionaba el maestro Germán que fue, las preguntas iban o estaban ad hoc a según el rango. Entonces, mientras al niño de 6 a 9 le decían que dónde ha sufrido maltrato, a los niños de 10 a 13 les preguntaban que dónde han sufrido violencia. Bueno, pues la respuesta fue que sufren violencia en la casa y por otra persona. Con el cuidador. Ajá, entonces ahí es el dato relevante, ¿no? Claro. De que los estás dejando con otra persona que te los cuide y la otra persona es la que les está causando violencia. Claro. Entonces también se entra en el análisis de, a ver, en segundo lugar queda los niños de 6 a 9 dicen que su mamá es quien les causa ese maltrato o esa violencia. Y bueno, yo como mamá pensaría que a lo mejor pues le das un correctivo, ¿no? Porque en ese momento se está portando mal. Claro. Pero eso es lo que yo pensaría. Sin embargo, esto se los dejamos ya a las instituciones que tienen que ver con niños, con temas de niños, con maltrato de niños, y tendrían que ver si nada más es un correctivo o hasta dónde está llegando la violencia que el niño está refiriendo. Claro, me llama mucho la atención de que no está limitado nada más a que ustedes hagan un vaciado de las respuestas y ya. O sea, yo estoy viendo aquí que hay una preocupación. O sea, estos datos que les arroja esta consulta, pues digo, también ustedes son personas, son mamás, son papás, son hijos, y pues también uno no se lo propone, pero a veces uno ve esos datos y dice, ay, ¿y en qué también me puedo estar equivocando yo? Sí, pero al instituto como tal le corresponden los resultados, o sea, generar resultados, y los resultados, por eso es que le comenté que si me podía dejar dar la página, porque ya les corresponde a las instituciones, o sea, ya el INE ya hizo su tarea, bueno, vamos a ver a tomar acciones. Claro, claro. En estas mesas temáticas es donde estamos detectando, ¿no? Y ya cuando tienes el contacto con los niños dicen, ah, bueno, sí, cuando yo puse que mamá me maltrataba fue porque un día me empujó, ¿no? Por ejemplo. Bueno, creo que no tiene mayor relevancia un empujón. Y además de que los niños de 6 a 9 también se detecta que ellos dicen que sufren violencia por la mamá, porque es su entorno. Claro. O sea, ellos están en la familia, en casa, de 6 a 9 no te dejan salir más que con alguien acompañado, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, claro. Entonces, es cierto, sí tienen esa violencia con la mamá, pero vamos a ver qué tanto, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, yo lo comentaba así porque nosotros trabajamos Escuela para Padres y ese tipo de información, de datos, pues sí es interesante. A nosotros nos llama la atención. Algo nos mueve, es como este espíritu de que, ay, mira, este dato que viene, ¿no? ¿Cómo es? Y sí, pues le toca ser analizado a otros organismos. Sin embargo, pues qué importante que los niños hayan podido incluso tener este medio de expresión, porque muchos niños no lo pueden platicar. Sí. Y fueron muy valientes porque además iban acompañados de sus papás y todavía se pudieron manifestar. Otro dato que tenemos es que les preguntaron que en quiénes son más aceptadas determinadas conductas. Y el porcentaje más alto fue donde dicen ellos que hombres y mujeres muestran afecto. Entonces yo leía el reporte nacional y me parece que eso está muy bien porque también de forma nacional ese fue el más alto. Y pues sí, tiene que ser de esa forma porque somos personas y me parece que a veces como que la humanidad o la parte humana se está perdiendo. Claro. Entonces es necesario demostrar ese afecto. Claro, y ellos dicen que lo están haciendo y por eso es que ese porcentaje se va al más alto. Pues qué interesante. Yo creo que bueno, pues son datos relevantes. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para continuar. Ok. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. Posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias. Bien, bueno, pues estamos platicando con el maestro Germán Muñoz. Ellos vienen de... Y con la licenciada Imelda Chávez. Ellos vienen del INE. Y bueno, pues como puedes ver, están platicando muchas cosas. Licenciada, yo sé que ya el tiempo nos apremia, es muy corto. De verdad que la explicación que nos ha dado a mí me han parecido datos muy interesantes y muy importantes. Pero se nos acaba el tiempo. Quisiera que me platicara, fuera del aire, estamos platicando este asunto, este dato, de la opinión de qué hacían los niños en la hora del recreo, del refrigerio, en sus escuelas. ¿Nos los puede compartir? Claro que sí. Una de las preguntas fue esa: ¿qué actividades realizan regularmente durante el recreo? Y bueno, aquí los niños del rango de 6 a 9 nos decían que en primer lugar juegan, en segundo lugar comen y en tercer lugar van a la tiendita. En tanto que el rango de 10 a 13 nos dice que en primer lugar come, en segundo lugar platica y en tercer lugar compra. O sea, la diferencia que encontramos es que cuando ya eres más grande, que es de 10 a 13, ya no juegan, sino uh-huh. que platican. Con ese dato nos quedamos según el estadístico, pero ahorita que te comento que vamos a las escuelas con nuestras mesas temáticas. Cierto. Y ya tenemos el contacto con estas personas. Bueno, pues en una escuela de Cuijingo, respecto a esta pregunta, dijeron los jóvenes que en efecto ellos utilizan el receso para jugar deportes de contacto como es el básquetbol o el fútbol, y que las mujeres se reúnen en grupos pequeños para caminar y platicar. Uh-huh. Sin embargo, las niñas en ese momento manifestaron que en su mayoría realizan esta actividad debido a que utilizan falda y les impide, por ejemplo, jugar fútbol. Uh-huh. Agregaron que en el caso de que se les permitiera usar pantalón, como parte de su uniforme escolar, la mayoría de las niñas y jóvenes también jugarían fútbol o deportes más rudos. Okay. En esa mesa temática también se invita a los docentes y a las madres de familia, y una madre de familia por ahí comentó que de hecho ella considera que las niñas pueden desarrollar este tipo de deportes y que en algún momento tuvieron la experiencia de que se llevó a cabo un torneo mixto y donde los niños fueron primero eliminados y después las niñas. ¿Y por qué resulta ser? Ella lo atribuye a que las niñas son más ordenadas y conocen mejor las reglas. Y las respetan. Sí, ¿verdad? Entonces la docente ahí contribuyó en que pues esto de que se utilice falda, bueno, solamente es por cuestiones culturales, okay, y muchas veces religiosos. Sí, claro. Y también se tomó el tema de que ahorita la SEP tiene ese proyecto de que las niñas utilicen pantalón. Bueno, ella, la docente dice que estaría pues perfecto, y claro, así las niñas pues ya no tendrían que estar limitándose, ¿verdad? Y dejando de desarrollar habilidades para las cuales son mucho mejor, ¿no? Bien, ¿qué nos deja, licenciada? Así como los papás que nos están escuchando, ¿qué mensaje les da en todo esto que nos acaban de platicar el día de hoy? Bueno, primero que dentro de 3 años seguramente volveremos a tener la consulta, y ahí sí les pido a nombre de la institución que lleven a sus niños a los lugares que nosotros les convocamos para que ellos sigan participando y nosotros poder obtener estos datos, y finalmente le sirven a la sociedad, le sirven a las instituciones. Los maestros nos dicen que ellos ya con este dato, ellos ya saben cómo pues abordar a los pequeños, o más o menos saber qué es lo que les está pasando. Y también lo que yo detecté es que las mamás los están dejando. Se entiende, porque ahora la mamá, aun cuando tenga el apoyo del papá, son parte de la tiene dinámica, que desarrollar su profesión. Claro, pero yo creo que no debemos de dejar de lado a los niños, ¿no? Porque por ahí nos los decía un autor, es mejor educar niños que claro, después corregir adultos. Sí, sí, complicadísimo el tema, porque hoy la mujer debe tener esa misma oportunidad, y hay muchas profesionistas y muy buenas, ¿verdad? Aquí trabajamos en la radio con muchas mujeres que tienen una capacidad muy grande. Licenciada Imelda, muchísimas gracias por haber estado aquí. A usted, gracias. Sí, gracias. Y bueno, pues vamos a cerrar con el maestro Germán, porque, maestro, ¿qué nos deja usted como mensaje a los papás, a los abuelos, a la comunidad de Ameca Meca, a todo este Distrito 21? ¿Qué mensaje les quiere dejar de salida ya? Sí, bueno, el instituto genera este tipo de prácticas, obtiene resultados, se procesa, se obtienen los resultados, y más bien yo lo que quisiera dejar es que ojalá que las autoridades que tienen en su posibilidad generar políticas públicas, uh-huh, los tomen en cuenta, claro, para claro, que efectivamente se legisle o se claro, generen sí, políticas, se cierre públicas, el círculo bien, se cierre el círculo, uh-huh, porque no tiene ningún caso que se hagan ese tipo de ejercicios en donde claro, se tiene participación muy importante. Ya mencioné más de 5 millones de niños y jóvenes claro, participando, y que pues no sirva de nada, ¿no? Claro, entonces sí, ese sería mi mayor inquietud. Claro, bien le decía la licenciada Imelda, ¿no? O sea, que realmente, bueno, pues se canalice a las instituciones que les corresponde, por ejemplo, este tipo de preguntas que causan una inquietud, a ver, pues hagan algo, porque los niños son los que están, decía en palabras de más o menos de la licenciada Imelda, tenemos un compromiso por los que fueron, dieron su opinión, y que bueno, que requerimos y necesitamos que realmente ellos, bueno, pues sepan que se les hizo caso, sepan que contó su opinión, ¿no? Y creo que las opiniones por ahí, seguramente ya viendo más estadísticas, pues coincidirán en muchas cosas, ¿verdad? Sí, pues maestro Germán, de verdad agradecerle al Instituto Nacional Electoral del Distrito 21, de donde ustedes vienen, pues estas prácticas que, bueno, pues a algunos sectores de la sociedad pareciera que no valen la pena, para muchos de nosotros sí, porque también es un promotor de valores, y más en los niños, y por ahí estamos viviendo ya la falta de práctica de valores en los niños, y pues ojalá ahí se quede muy grabada esta actividad que fueron a hacer con sus papás el día que ustedes convocaron, y que pues también lo que ustedes están haciendo pues sea algo que contribuya, a lo mejor va a ser para los nietos, ¿verdad?, para los bisnietos, y que pues han decidido algunas autoridades del instituto pues llevar a cabo, y ya no nos dio tiempo de platicar tantas cosas que de verdad, sí, bueno, pues sin duda tendríamos que haber puesto aquí en el micrófono. Gracias, maestro Germán. No, nosotros somos los agradecidos, Miguel, y de verdad la Voladora siempre nos ha recibido con sus puertas abiertas, y le agradecemos muchísimo que nos brinden estos espacios. Bueno, pues así será, y de verdad, pues gracias a ustedes por venir, ¿verdad? Pues bien, tantas cosas que se quedaron en el aire. Dice un comunicador que admiro mucho, que se llama Raúl Cremó. ¿Y usted qué le hubiera preguntado a los invitados? ¿Verdad? Entonces, pues ojalá y esto haya servido para ti, mamá o papá que nos estás escuchando, que también hay que atender esa otra parte, ¿no? De la del compromiso y la responsabilidad social que tenemos para hacer de nuestra participación una democracia sana. Creo que en estas elecciones pasadas pues hubo una participación que la verdad a muchos nos sorprendió. Bueno, cada quien votó por quien quería votar, por quien tenía que votar, etcétera. Y bueno, pues yo les quisiera dejar como mensaje a los padres de familia en todas estas prácticas que lamentablemente pues algunos algunos partidos, pues esto de la compra del voto y de dar una despensa, también se está educando a los hijos así, en el interés de que solamente mi voto vale si me dan algo. Yo he visto también estas prácticas en muchos municipios en donde los niños acompañan a la mamá a recibir el dinero o a recibir la despensa. Ojo mamás, ojos papás, no es por ahí el asunto. La democracia yo creo que se tiene que construir de otra manera. Enseñemos a nuestros hijos realmente valores que los lleven enfocados en una vida, en un sentido de su vida que de verdad pues sea en donde todos participemos y todos tomemos decisiones importantes para ella. Y bueno, este tipo de cosas que está haciendo el INE, pues que sirvan para eso. Todos tenemos responsabilidad y compromiso, los padres de familia lo tenemos, las escuelas lo tienen, pero yo me quiero quedar con algo que dijo la licenciada Imelda. O sea, nosotros o las instituciones son nada más para complementar esta parte de la educación que primero se tiene que dar en casa. Y bueno, nosotros complementamos y contribuimos un poco. No podemos cargarle todo a las escuelas ni a las instituciones. Papás, pues nosotros tenemos la gran responsabilidad y de verdad tenemos que ser vigilantes de ello. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde aquí en tu programa Con Sentido Humano. Gracias, Rocío, en los controles. Nos vamos. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.